RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. We'll be right back. medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, el día del sol, la noche del sol. Bueno, esta noche, este fin de semana vamos a estar con novedades del 2014. Vamos a sentir temas que han salido pues este año que ya está... Le quedan muy pocas fechas ya para agotarlo y que vengan tiempos nuevos, días nuevos, meses nuevos, jornadas nuevas. La novedad que no falte. Así que os he traído pues una cosa que suena bonito, que suena funky, que suena divertido y a estas horas está muy bien. Mueves el pie y tiene una calidad interpretativa excelente. No es, por supuesto, tampoco el universo del barroco, cuidado. Pero sí es un territorio fácil, directo, un producto de consumo, muy de consumo, pero muy bueno. Él es un teclista, un compositor, un hombre que ha hecho un resumen de lo que este año ha preparado. Se llama Collection 2014 y él es David the Night. Bueno, si fuera francés diría David Benoit, pero es David the Night. David Benoit, como quieras llamarlo. En realidad es lo menos importante, pero sí es un instrumentista formidable y excelente, que tiene mucho feeling, que tiene mucho swing, que toca muy bien el piano y ya os digo, producto de consumo, una cosa tampoco excesivamente complicada, pero con unos niveles de creatividad y de ejecución sobre todo magníficos. Y bueno, pues producto de consumo, ya os digo, de muchísimo buen nivel y a estas horas está muy bien, porque tampoco hay que andar con demasiadas complicaciones, aunque también a mí me encantan las complicaciones. Esto no es complicado, este es David Benoit. ¿Cómo he dicho? David Benoit, si fuera francés, pero no es francés, que es norteamericano, aunque seguro sus antecedentes son franceses o de apellido francés o historias raras de esas. Bueno, pues vamos a seguir con esta música. Buenas noches, bienvenida, bienvenidos. Es un placer compartir contigo y con usted este pedacito de madrugada. Boulevard del Jazz. Músicas del año 2014, novedades del año 2014, que es lo que este fin de semana os propongo, pues a modo de recopilación. Y efectivamente así se llama este álbum, como os he anunciado antes. Justamente es un álbum de un magnífico teclista y compositor llamado David Benoit, si lo quieres en términos afrancesados, pero bueno, llámalo como quieras, David Benoit. Y esta es la recopilación de su trabajo, que se llama Collection 2014, y que suena pues así, de fácil. Música de consumo, como yo llamo, pero que también, por supuesto, tiene el apellido de jazz, jazz de fusión, jazz contemporáneo, jazz de ascensores, jazz de autobús, aeropuertos, jazz, a fin de cuentas, música fácil, música divertida, música entrañable. Y hemos oído pues 5 temas de este Collection 2014. Ha reconocido, por ejemplo, el Human Nature, que fue el primero de los temas, que lo conoces bien, por diferentes versiones muy, muy conocidas. El Beat Street, que es un tema muy, muy potente. Feeling It fue el tercero que sentimos. Después hemos sentido el Will's Child. Y lo último, que es lo que ha sonado al final, el Need With A Twist. Dave Benoit 2014, en esta edición dedicada a las novedades del 2014. Y vamos con una voz femenina, una voz de una mujer entrañable, de una mujer querida y de una mujer muy, muy apreciada. To see, you've made my life and I'd like to say hello to Boulevard Jazz. Start believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens when someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch. Give that deep love to you, and what magic you'll see. Let someone give her heart, someone who cares like me. Thank you. El Boulevard del Jazz. Skin. Cure, also known as Deedles, and I'd like to say hello to Boulevard Jazz. Maybe I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. Here's that rainy day they told me about, and I laughed at the thought that it might turn out this way. Where's that worn out wish that I threw aside after it brought my love? That rainy day is. Diane Scherr, una mujer que canta con muy buen gusto, con mucha sensibilidad, una excelente cantante que hace aquí un homenaje al recuerdo y a la figura de dos auténticos genios del jazz. Uno llamado Stan Getz, maestro del tenor donde los haya, apodado Sound, el sonido, y después el otro homenajeado es Francis Albert Sinatra, Frank Sinatra. El álbum se llama I Remember You, With Love to Stan and Frank, y es un álbum, por supuesto, editado en el 2014. Ahí está la presencia del tenor de Joel Frank, ahí están los arreglos del pianista Alan Brombest, ahí está la guitarra de un magnífico y formidable guitarrista que es Romero Lubambo, y sobre todo la voz deliciosa de una mujer deliciosa que lo hace muy, muy, muy bien. Hemos sentido unas versiones bellísimas del Swanful, del Wash, What Happens, I've Got You Under My Skin, Yo También Te Sigo Llevando Debajo de Mi Piel, y ese último de los temas que era el Here's the Rainy Day, que es música para la lluvia, música para estar bajo la lluvia o sobre la lluvia, mejor sobre la lluvia. Diane Scherr. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and the stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them. Thank you. around. It's that second time you hear your love song sung. Makes you think perhaps that love like youth is wasted on. The second time you fall, like a friendly home, the second time you call, who can say what brought us to this miracle we found. There are those who bet love comes but once, and yet I'm oh so glad we met the second time around. We'll be right back.

Boulevard del Jazz. La verdad es que este sí es un pianista de los exquisitos, de los llamados exquisitos. No sé, la verdad es que los pianistas se llaman de muchas formas, pero este es un tipo exquisito, delicado, sublime, que interpreta o reinterpreta las claves, por ejemplo, monkeanas de una forma muy especial y muy sui generis. Las claves de Bill Evans, es un grande. Fred Hirsch. Y por supuesto os estoy presentando el último trabajo del 2014. No me hagáis dudar si es el último o el penúltimo, pero desde luego es un álbum de julio del 2014 y que se llama Floating, con su trío, o bueno, con uno de sus tríos, porque él también cambia de contrabajista y de baterista. Fred, por supuesto, siempre al piano, delicado, sublime y delicioso. Al contrabajo está John Herbert y en la batería Eric McPherson. Ese es el trío de Fred Hirsch y este álbum, que es una verdadera belleza. El álbum Floating. Hemos oído dos temas. El primero es un estándar bien conocido por ti, que se llama You and the Night and the Music. Y el segundo es el tema central del álbum que da título, Floating. Fred Hirsch, no te olvides, es un hombre delicado, excelente, precioso y magnífico, y toca el piano de una manera realmente sublime. Esta es otra de las grandes novedades que ha dejado este 2014, que ya nos va dejando, que ya se va en tres aires o en cuatro aires en poquísimas semanas. Nos va dejando, pero ha dejado también una producción discográfica magnífica, como es el caso de este álbum de Fred, Floating. Thank you. Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Excelente y magnífico siempre Fred. Fred Hirsch, que es el pianista con su trío que nos acompaña, que nos ha acompañado con su uno de sus últimos, no sé si el último o el penúltimo, no me hagáis mucho caso, pero desde luego, trabajo del 2014, justo del 8 de julio del 2014, el trío del pianista Fred Hirsch con el contrabajista John Hebert y el baterista Eric McPherson. Hemos oído los dos temas siguientes, es el Far Away y este que es el último, que es el Orchestra. Honor a quien honor merece, y Fred, por supuesto, lo merece. Un pianista exquisito, delicado y sublime, que nos ha traído pues otra de las buenas sorpresas y novedades del 2014, o al menos yo así la conceptúo, porque lo que venga de Fred hay que tenerlo en cuenta, hay que observarlo, hay que... En fin, merece una gran atención, no una atención cualquiera, ni es un producto de consumo así rápido y urgente, sino todo lo contrario. Lo que salga de la factoría Hirsch, lo que salga de su cabeza, lo que salga de sus tríos, merece la pena, por supuesto, disfrutarlo, y yo feliz de podértelo presentar, que lo conozcas, y si te aficionas a él, desde luego vas a encontrar en él un gran pianista, un excelente músico y un tipo formidable. Fred Hirsch, pianista, último trabajo, llamado Floating, con una portada muy curiosa, con una casita como de tela, flotando en un lago especial, con una luz especial. Bueno, mis ensoñaciones oníricas a estas horas de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Thank you. Thank you. You're listening to the Boulevard of Jazz. This is Charlie Hayden. Keep listening. It's fantastic music. Charlie y Jim. Jim y Charlie, como si fueran dos gatos, que es el símbolo que figura en la portada de este álbum, que se llama justo pues los dos grandes nombres de estos dos extraordinarios músicos, el contrabajista Charlie Hayden y el guitarrista Jim Hall. Pues dos auténticas preciosidades. El recuerdo increíble al maestro Monk en ese Venture Scene, y el First Son, ese precioso tema que es el First Son. Por supuesto, música extraordinaria, música de primer nivel, en las manos de dos tipos que toquetean las cuerdas con una sensibilidad y una categoría y una calidad jazzística extraordinaria. Charlie Hayden y Jim Hall, Jim Hall y Charlie Hayden, para poner punto y final al programa de esta noche, imaginar un territorio donde brilla una luz especial en una clave musical de un tema precioso de siempre, que es el Skylark. Thank you. esta noche nos volvemos a encontrar justo aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, sobre el Skylark del maestro Jim Hall y del maestro Charlie Hayden. Ha sido un placer, como siempre, acompañarte y que me acompañes y que nos acompañes en la madrugada. Te acompañó en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández. Te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, y esta noche, aquí mismo, en el mismo lugar, en el mismo sitio, a la misma hora, nos encontramos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.